Tú me acostumbraste a beber tu aliento, a desear tu boca y tus labios de miel. Tú me acostumbraste a vivir sediento y a esa fragancia que tiene tu piel. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amarte como te amo yo. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amarte como te amo yo. En esta demencia fue mi gran pasión. Tú me acostumbraste a ser solo tuyo y solo en tu fuente a aplacar mi ser. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amarte como te amo yo. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amarte como te amo yo. A beber tu aliento, a desear tu boca y tus labios de miel. Tú me acostumbraste a vivir sediento y a esa fragancia que tiene tu piel. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amarte como te amo yo. Por eso te amo con esta locura. Nadie puede amar.